Unos minutos pasan de las 10:30 de la noche y comienza una nueva edición de Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Todos los jueves aquí en Radio Mai en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Hora y media de la mejor música que os podáis imaginar. Hello everybody, welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. If you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. El programa se llama Frecuencia Activa y tenemos una vía de comunicación directa, en directo, vía teléfono, que es el 976-52-56-45. Nuestra otra vía está a vuestra disposición las 24 horas del día, todos los días del año, y es nuestra web, www.frecuencia.es. Recordar, siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Los saludos de Toño Elías dan paso a una nueva edición del programa. Si habéis estado atentos al blog de hoy de Frecuencia Activa, www.frecuencia.es, sabréis de qué va nuestro programa. En el programa de hoy volaremos alto, como se dice, de la mano de la mítica banda californiana The Byrds. Vamos a escuchar desde sus primeros trabajos, pioneros del folk rock, hasta su última época cercana a la música country. Recordar que esto es un programa de música. Los politiqueos radicales ya han acabado y ahora vienen los pinchadiscos no profesionales. Un saludo, Matías, te queremos. Hey, Mr. Tambourine Man, Esta era la carta de presentación de esta banda estadounidense, The Birds. Birds, pájaros, pero escrito con Y, un guiño se supone a los Beatles. Un grupo que empezó como trío de folk acústico con Jim McGuinn, luego conocido como Roger McGuinn, Jim Clark y David Crosby, admiradores de los Beatles, y también con influencias folk, pero que decidieron electrificar esa música. Esta canción fue su primer single y también el nombre y la canción que abría su primer trabajo, y era una versión conocida, súper famosa, de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, pero que los Bears consiguieron un éxito espectacular con esta adaptación al rock eléctrico que por aquella época se hacía de un clásico del folk como Bob Dylan. Este primer trabajo, Mr. Tambourine Man, 1965, que aparte del trío inicial también contaba con Chris Hillman, el bajista, y el batería Michael Clark. Cuentan las leyendas que para la grabación del single solo las voces y la guitarra, la Rickenbacker de Roger McGuinn, era tocada por los miembros del grupo. Para el resto se contrató a músicos de sesión. El resto de las canciones sí que ya en el disco, todas las pistas musicales eran realizadas por los Byrds, que eran unos grandes, para la época y su edad, músicos. No unos prodigios, pero desde luego unos músicos más que competentes, destacando especialmente la guitarra de McGuinn. El siguiente tema que vamos a escuchar también es de este primer álbum de los Byrds, el Mr. Tambourine Man, y es una composición de Jim Clark, que quizás era el líder, al menos vocal y en cuanto a composición de canciones, en estos primeros tiempos de los Byrds. Es una maravilla de canción que se llama I Feel a Whole Lot Better. Maravilloso este tema original de los Byrds, composición de Jim Clark, en su disco Mr. Tambourine Man, un disco en el que básicamente era casi todo versiones, de Dylan nada más ni nada menos que cuatro: el Mr. Tambourine Man, Spanish Harlem Incident, How I Really Want to Do y el Chains of Freedom. Versiones de Jackie DeSano, de composiciones de Jim Clark, en solitario esta, o composiciones a medias con Roger McGuinn, un disco publicado en el año 1965, un álbum de debut fantástico de los Byrds. El segundo trabajo, publicado a finales del mismo año, 1965, también toma el título del single que sirvió de adelanto. Vuelve a ser una versión, es el Turn, Turn, Turn, un tema de escritura o de origen religioso, ya que es contenido bíblico de un libro de Eclesiastés, y era a partir de una adaptación que hizo Pete Seeger de ese pasaje de la Biblia. Esa nueva canción sonaba en la reinterpretación de los Byrds así de maravillosa. The Byrds, 1965, Turn, Turn, Turn. Fantástico este Turn, Turn, Turn de Birds en 1965. El single, el disco realmente se publicó en primeros meses de 1966, creo que por enero o algo así. Turn, Turn, Turn de Birds, hoy sonando aquí en este especial, o por lo menos en la primera parte, que estamos haciendo aquí en Frecuencia Activa. Ya sabéis, todos los jueves, a partir de las 10:30 de la noche, una hora de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, o como Don Matías dice, pinchadiscos no profesionales. Seguimos, 1966, los Bears se imbuyen en el ambiente musical psicodélico y presentan su tercer trabajo titulado Fifth Dimension, la quinta dimensión. Incluye canciones absolutamente maravillosas, eléctricas, psicodélicas, que hablando de espacio, de volar. Bueno, vete a saber lo que estarían tomando por aquellos tiempos. Había una canción que a mí personalmente es de las composiciones mejores de los Birds. Se titulaba 8 Miles High. Miles High, a 8 millas de altura. Los Birds por aquellos tiempos volando alto. Seguimos aquí en Frecuencia Activa, estábamos escuchando el tercer trabajo de los Birds, la banda californiana, este Fifth Dimension, la quinta dimensión, una de las últimas ya composiciones que Gene Clark haría para el grupo. Es más, en la presentación de este disco Gene Clark ya decidió no volar con la banda. Por aquellos entonces el líder ya casi indiscutible era Roger McGinn, aun cuando también en este trabajo y en el posterior, digamos que el segundo de a bordo ya dejó de ser Gene Clark, sobre todo en el siguiente que ya no estaba, y era David Crosby, luego conocido también como en Crosby, Stills, Nash & Young. Pero bueno, eso ya es otro tema para más adelante. El siguiente álbum de los Birds, publicado en 1967, es un disco maravilloso, quizás el último de su etapa más pop rock, antes de dejarse influenciar por quizás sonidos más genuinamente americanos. Es el disco titulado Younger Than Yesterday, más joven que ayer. 1967 se abría con esta espléndida So You Want to Be a Rock and Roll Star. Lo vamos a escuchar además en vinilo, una reedición en vinilo original, 180 gramos, sonido monoaural, absolutamente fantástico para este tema que abría la primera cara, So You Want to Be a Rock and Roll Star, The Birds. En 1967, del disco Younger Than Yesterday, So You Want to Be a Rock and Roll Star, una canción con una ironía bastante marcada por la época de los grupos prefabricados y con bonitas caras y de series de televisión. The Birds, 1967. Este disco, como ya he comentado, la mayoría de las canciones ya estaba al cargo de Roger McGinn, David Crosby también y Chris Hillman, pues digamos que era el tercer miembro en importancia del grupo, por lo menos a nivel compositivo. Es de los discos de los Birds que mejor han evolucionado, que mejor se han mantenido con el paso de los años. Voy a poner un segundo tema, también es una versión de Dylan. Roger McGinn casi lo ponía como obligación para el grupo hacer siempre alguna versión de su idolatrado Bob Dylan, y en este caso era una versión de My Back Pages, tema también llevado a una dimensión completamente nueva por los Birds. Lo que pasa que con las cosas del vinilo y lo de hacer un programa de radio solo hay un problema, eso está en la segunda cara, así que de aquí a 5 o 10 segundos va a sonar The Birds con la versión de Bob Dylan, My Back Pages. Back Pages de Birds, aquí haciendo la versión de Bob Dylan, en este disco de 1967, Younger Than Yesterday. The Birds sonando aquí en Frecuencia Activa, en este programa casi casi especial, aunque va a haber una segunda parte bastante diferente. En caso de dudas, si no lo sabéis, consultar en la web del programa www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. En la web, además de escuchar mañana el listado completo de temas, discos, todo lo que ha sonado hoy, estará también la posibilidad de escuchar el programa en diferido, en grabación, que a lo mejor es como lo estáis escuchando ahora mismo, descargarlo en formato MP3 para poder escucharlo cuando queráis. Frecuencia.es. Seguimos y de 1967 pasamos a 1968, el año en el que se grabó el quinto álbum de los Byrds, titulado The Notorious Byrd Brothers. Las sesiones de grabación de este disco fueron algo más que tormentosas. A lo largo que fueron pasando las semanas y los meses, empezaron a dejar el grupo varios de sus integrantes. Casi ya con el disco grabado, David Crosby abandonó la banda para otros proyectos y se quedó prácticamente solo pues Roger McGuinn y Chris Hillman. Pero aún así es un disco con grandes canciones, Artificial Energy, Wasn't Born to Follow, o una que a mí siempre me gustaba, era este Going Back, 1968, Los Byrds o lo que quedaba de ellos. Magic carpet ride. Birds, Going Back, en este disco de Notorious Bird Brothers 1968, en el cual acabaron solo dos miembros, Roger McGuinn y Chris Hillman, que también siguieron para el segundo álbum, para el siguiente álbum de los Birds. Lo que pasa que en este caso la cabeza pensante del grupo, Roger McGuinn, decidió incorporar a un músico, y un músico además con mayúsculas, como Gram Parsons, que venía del mundo del country rock, que se unió a la banda como pianista e incluso como guitarrista principal, compartiendo ese rol con el propio Roger McGuinn. No solo fue una incorporación de un miembro más a la banda, con tres músicos, digamos, oficiales, sino que además, no digamos que Roger McGuinn le dio las riendas del grupo a Gram Parsons, pero casi, un disco grabado en Nashville y con un ambiente country absolutamente marcado. Y aún así, aunque para muchos de los seguidores originales de los Birds es un álbum menor, si lo escucháis sin prejuicios, que imagino si escucháis este programa es vuestro caso, a mí me parece un gran disco. No sabría decir si es mejor que su época psicodélica o su época de folk rock, pero su siguiente trabajo, de finales de 1968, Sweetheart of the Rodeo, es una auténtica maravilla, con canciones como esta, que abría la cara B, vuelve a ser un vinilo, en este caso vinilo en estéreo, y el tema era una composición de Gram Parsons que se titulaba Hickory Wind. I've started out younger, that trouble is real in a faraway city with a faraway feel. But it makes me feel better each time. Hickory Wind, una composición de Gram Parsons para este trabajo de los Byrds, Sweetheart of the Rodeo. No es que suene mucho country aquí en Frecuencia Activa. Es más, estoy dudando si es la primera vez que hemos escuchado algo cercano, muy cercano en este caso, al country o al country rock, como este disco Sweetheart of the Rodeo de los Byrds, que hemos escuchado aquí en vinil original estéreo de 1968. Si tumultuoso habían sido las grabaciones de álbumes anteriores, para el proceso entre este Sweetheart of the Rodeo y el siguiente disco, Chris Hillman, Gram Parsons y Kevin Cayley dejaron los Byrds, con lo cual se quedó solo como Roger McGinn como único miembro original de la banda y con la misión de reencarnarse de nuevo en un nuevo grupo con nuevos músicos adicionales, el guitarrista Clarence White, Jim Parsons, John York, pues bueno, le ayudaron a formar su nuevo trabajo, su nuevo disco, titulado Dr. Byrd and Mr. Hyde. Un disco quizás menor, no de los grandes trabajos desde luego de los Byrds, también con una cierta influencia del country rock, aunque se echa en falta Gram Parsons, que por entonces ya se había ido a formar los Flying Burrito Brothers, además de el que ya dos o tres discos anteriores había marchado, David Crosby, que por aquellos tiempos ya estaría con Crosby, Stills y Nash. Todavía no estaba Young por aquellas épocas, pero vamos, poco faltaba. Estamos en 1969, los Byrds, o lo que quedaba de ellos otra vez, o sea, Roger McGinn y cuatro más, hicieron este disco, Dr. Byrd and Mr. Hyde, pero que tenía algunas e interesantes canciones, como esta de ambiente nocturno y etílico, Bath Night at the Whiskey. You're Bad Night at the Whiskey, The Birds, en 1968, el disco, perdón, 1969, el disco Dr. Bird and Mr. Hyde. Este tema era Bad Night at the Whiskey. Continuamos, y aún va a sonar un tema más de los Birds o de lo que por aquellos entonces quedaba, ya que solo Roger McGuinn era el encargado de recrear otra vez los Birds después de los continuos cambios de miembros en la banda. El siguiente álbum fue con una nueva formación, otra vez, de nuevo, un disco para una película, la película Easy Rider, película mítica de carretera y ambiente ya de finales de los 60, principio de los 70. Disco publicado en 1969, The Birds, y el disco Ballad of Easy Rider, la balada de Easy Rider. Se abría con el tema que daba título al disco y es con el cual vamos a despedir este mini especial de los Birds. 1969, la balada de Easy Rider. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free. That's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree. Go, river, go. River goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. La balada de Easy Rider, quizás el último gran tema de los Birds, o el último gran tema de Roger McGuinn. Con esto vamos a dejar el mini especial de los Birds aquí en Frecuencia Activa. Los Birds, que luego continuarían pues con algún disco más, ya cayendo bastante el nivel, alguna grabación en directo, incluso una reunión de la banda en 1973, de la cual casi mejor no acordarse, y luego pues bueno, posteriores intentos de reuniones y demás, pero nada volvió a ser como sus inicios folk rock, luego la influencia psicodélica o los mejores tiempos de country rock que hicieron finalmente, sobre todo con Roger McGuinn y con Gram Parsons.